Bien plegados aquí en Radio Topo en Fendoría 101.8 da FM. Si, bueno, aquí va a estar Maitín San Valer. Si encara no te vayas de Borina y escúchanos aquí en el 101.8, dica las 23 horas. Bueno, remeratos que tenés un teléfono, aunque puedes contactar con nosotras, que lleve 976-29-13-98, teléfono de Radio Topo. Y también puedes hacer una huelladeta en nuestro blog fendorella.wordpress.com o escribirnos al correo fendo.orella@gmail.com. Como ya sabes, Fendorella, programa que se fa de todo en Aragones, donde fa el tubaiso 9 u 10 años, hemos de averiguarlo en cara, y que tendremos por debajo en el programa de web, pues bellas cosetas que todos hemos parado. Bueno, tenemos un poco de actualidad, diversas crónicas de o panorama musical de o cabo de semana, tanto de Zaragoza como de a capital alto aragonesa de Huesca. Y presentaremos el disco. Presentaremos o disco de Defcon 2, o nuevo disco, que se dice España es idiota. Entrevistilla también. Entrevista a Atsembla. Atsembla, no. Adversaris. Principiaba igual ya. Sí, charlaremos con Pau Yoc, que lleva un 2M6 de la colla Adversaris. Y también charlaremos de libros, veremos a sección Altu Vaso mensual, Altu Vaso porque el mes pasado fue fuina. Y este mes pues tornaremos con la sección y os presentaremos a Editorial Iru y Belundo suyos libros. Entre ellos, el libro más en el sojo que este cabo semana y una obra de teatro y este cabo semana se ha representado en Zaragoza. Fendorella, 101.8, Radio Topo. Crónica, ahora se me escucha, sí. Principiamos con a crónica do concierto de la Gran Orquesta Republicana por doble partida en Zaragoza y en Huesca. Y en Zaragoza, pues bueno, estió lo sábado, lo viernes, soy yo, una mica. Y pues bueno, estió en la Sala López, la entrada pues casi a rebutir de Chen. Y pues llegué la gira pequeña, gira chicota, digamos, que nomás son cantaire, que también taña guitarra, un trombonista, batería y bajista. O sea, con menos chenda que llegué en acolla de normal. Pues bueno, facieron pues la chen en principio una mica más tímida, pero china chana cuando principieron a tener más cantas, pues ya pues eso ya pues se convirtió en una fiesta, ¿no? Pues tañeron los suyos temas de siempre. También el tema nuevo de suyo nuevo disco que sacarán ta carrera, que se dice Capitalismo Cao, me parece. Uh-huh. Y facieron dos versiones, una de una canta de La Polla Records, que se dice Delincuencia, y la otra pues de Cortatu, que lle Revuelta en el Foro Hepático. Y pues bueno, a los fans de estas collas pues nos tornamos barrenados, que molle dar. Bueno, para los que no conozca, la Gran Orquesta Republicana y una colla de las Islas Baleares, que bueno, le van muchas añadas, es convención con una colla Escarabajos, que de feito, bueno, yo la conocí en DF ya muchos años, y de feito taño en una canta de ellos, que era de, bueno, ahora un nombre no me acuerdo, y era de China, ¿no? La letra era sobre China, que si los chinos bailasen ska. Ah, sí. Y esa de brindo por una causa justa. ¿La de? Brindo por una causa justa, sí, esa y bueno, también comentar que en Huesca o concierto que estío los sábado de Nueis, pues tañón, pues evidentemente las mismas cantas con las mismas versiones que ha comentado compañer. Pues bueno, para yo lo que cal decir, que tú has feito la crítica como un poco más positiva, yo voy a meter ahí la crítica ácida. La verdad es que estío muy, muy bien a ran de Borina, pero a ran musical dicho mucho, mucho que desear, ¿eh? Nos hacen un poco de burro falso porque bueno, trombón, tanto trombón como la batería iban a contratiempo, no yo creo que no daban pie con bolo en todo el concierto. Pero bueno, y la anécdota, porque a la fin pues la Chen lo pasó bien. Lo que pasa es que estas cosas uno da un punto positivo y la otra de hacerla. Sí, aquí en Zaragoza en primeras pues sí que tañero bien, a lo menos que yo sepa. Sí, y oye, sí, que vi habría más de Borina o viernes, se irían de Borina y pues en Huesca pues fácil lo que podían. Sí, por Asti, por Belvar sí que se desvió, sí. No pensé mal, yo cuento que sería que en lo largo viaje de Zaragoza en Tahuesca se marearían con las curvas y eso, pero no por la fiesta, ¿no? Por doping. Bien, bien. La gran orquesta que estiendo aquí en Zaragoza tañendo Fanoguaire, año... Menos de un año. Y que con tan poco tiempo tornan a plena a salas. Una colla con Prutiron, la verdad. O que sí que continuamos sin saber, ye, o logo, bueno, o dibujo, este, o muñeco, este, Delvis cantando que con una escobeta de baixo. No sabemos a qué se refiere. Hombre, a lo menos te ha trucado fica hacia tú, cuento que a la resta también les habrá trucado, ahí ahora han feito suyo papel. La verdad que los diseños de la gran orquesta también merecerían un análisis profundo. Me acuerdo ese que salía el hombre orquesta en la portada, bueno, y sublidémoslo. Para allá de sueños que empezan, rangos que nunca no plegarán, esperanza amortada. Permilentas de ciudadá, para allá de sueños que enfrentan, las vidas perdidas, la ciudad, dantes de muertos, su vida, otra costera y continuamos presentando todos un disco que salió, bueno, va a salir, que ye de Defcon 2, o su título ye España es idiota, sin es que pues bueno, presinad todos una mica de qué va. Y pues bueno, esta información que te os voy a contar la he sacado de una web, Maneras de Vivir, y pues que han feito el análisis de bellas cantas que les han deixado, no ye de todo disco. La primera canta, España es idiota, que ye la que hice a escuchar después, que pues bueno, sobran os calificativos, un pepino. Pepino del Hortal. Otra canta, pues tenemos aquí Pégalo a mí, y también cañera, con bella frase como: si te veo así, te pego un tiro, si me ves así, pégamelo a mí. Desahucio mental, otra canta, y más electrónica, y fabla pues de todos los idiotas que la acetan a su existencia pues en marcas y modas. Quien condena, y otra canta, pues charra de pues cuando a ley castiga pendiendo de quién es el infractor, ¿no? Y una de las frases pues dice: si condenar es lo primero, ¿quién condena el terrorismo financiero? Pues otra canta que va a dar mucho que hablar, el cazador de elefantes, no sé, me pa que ye que se refiere a el descendiente de Luis XVI, no sé, el familiar de Urdangarín. Y el suyo estribillo pues ye pues esa famosa frase do rey de: lo siento, no tornaré a felo, y todo eso. Y después, defínete, y un canto pues a movilizar a las masas, defínete, arriesgate, toma partido. Y pues remataba el artículo que pues uno diciendo que César Strawberry, que lleva uno de dos integrantes de la colla, decía que buscan garchola. o sea que presionazos, ¿cómo puede estar el disco? Y aquí pues bueno, nos hemos a dichar ya con esta canta, España es idiota. Claro, esto no se puede soportar mucho tiempo, es sencillamente insostenible. Huele a

Letras furas que dan traslado un mensaje cereño, con rimas comprometidas. Letras y rimas que les han llevado a actuar por un burguil de salas y ciudad, mismo han pisado o sulero de Nueva York. La suya discografía, con propaganda pel fet, principia en 2007, amb Val Nusaltres. En 2008 editan La vida son dos días, Cedila o Guanyala. 2009, A cada pasa. En 2011, Adversaris y Astrio, Per principis elegant, un disco que ya todos presentemos aquí en este programa. En 2012, per principis elegants, y en 2013, o disco que todos presentemos o pasado programa, que se dice No Fear. Con los suyos treballos, por ejemplo, en el Odisio y Guaito de Chule de 2009, editó A cada paso, suyo segundo LP, que estió premiado en la revista End Rock por votación popular como mejor disco 2009. Esta colla catalana, ya formada por DJ Singular, Rodrigo Laviña y Pau Lloc. Al otro costado de la línea telefónica tenemos a Pau, un dos MCs de Adversaris. Buenas noches, Pau. Hola, mi, ¿qué tal? ¿Cómo esteu? Muy bien, muy bien. Un placer charlar contenta escoltar-vos. Un placer charlar con tu y poder asinas conocer Adversaris desde adentro y también un poquito todo lo que rodea Adversaris. Tenemos unos ganas de charlar. La he compartido. Yo si m'entereu perfectamente os parlaré en catalán si parlareu alguna cosa muy bien. No tenemos garra problema de feito, gozamos de fe-lo asina siempre que charramos pues con chen de Cataluña, de Asturias o con chen con la que nos podemos entender, lo femos asinas y una de los ceños de identidad de este programa. ECNZ un año con muita rasmia, malas que hemos principiado este 2013, yez quita un nuevo treballo, ta carrera. ¿Cómo? Perdona, no entes la pregunta. Diciba que hemos principiado este 2013 y en lo mes que llevamos justo de este año, encara no hemos plegado sí. En febrero, ya tenéis un nuevo treballo en la carrera, que se dice No Fear. No Fear, exacto. Sí, vam treure la semana pasada, més o menys, ara fa una setmana. Vam editar aquest EP, que és un disc curt, de 5 tracks només. Però bueno, d'alguna manera teníem ganes de editar alguna cosa i encara que no teníem un LP sencer, doncs ens venia de gust editar aquest EP i fer-ho amb les col·laboracions que hem fet, que els hi tenim molt carinyo, a la penya que hem convidat a rapejar amb nosaltres i també, bueno, d'alguna manera la reflexió que fèiem és que, bueno, al mínim pel tipus de compromís creatiu que estàvem tenint darrerament i tal, no li trobàvem molt sentit a seguir editant LPs i pensàvem que teníem molt més sentit en períodes més curts de temps anar editant paquetets de 3, 4, 5 temes i això és el que farem i això és el que comença sent el nou fill d'aquest disc. Si diciva que es principia un año con muita caña, ya con un disco en principiar el año, decía, bueno, este disco también tiene muy cañero y tiene frases como que la por cambie de bandol y un título tan platero explícito como No Fear. Cuento que este treballo y toda la rabia y muy motivada y muy en primera persona, en la tuya primera persona, después de la balada 29M. Sí, de alguna manera a mí... bueno, juntament amb molta altra gent, però vaig ser un dels detinguts a la darrera vaga general, no sé si us va arribar la info. Sí. I sí, clar, no només per aquesta detenció, perquè al final no deixa de ser una anècdota, en el sentit que fa molts anys que moltes de nosaltres formem part de col·lectius anticapitalistes i de base de les nostres ciutats i el nostre país. Però bueno, vull dir que em refereixo que hagués pogut ser igual d'explícit el disc si no hagués passat, però sí, evidentment... a la cançó de No Fear hi ha alguna referència directament també a la detenció o algunes de les conseqüències de la detenció. I res, sí, d'alguna manera és la nostra manera de dir o d'expressar que pensem que estem en un moment en el que és molt important deixar de pensar doncs, en un mateix, no? Trencar aquesta manera de... aquests valors que d'alguna manera tant des de l'educació com des dels mitjans de comunicació se'ns han... inculcat des de fa tant temps, s'està trencant una miqueta segurament aquesta visió tan unilateral i tan egoista de viure la vida i que hem de començar a perdre la por encara que des d'un punt de vista personal això ens comporti conseqüències negatives per la nostra seguretat personal i jurídica o pel que sigui, doncs que hem d'assumir que són compromisos que hem de prendre perquè sí, perquè no estem prenent el... perquè hi ha moltíssima gent que ho està passant i ho estem passant malament i ha arribat el moment de dir això és una guerra de classes, és una lluita de classes i en una lluita de classes no pots anar a la contesa, a la lluita amb por, no? I és una mica el que vol ser aquest tema, bàsicament. És una, un tema que jo me l'imagino, no sé, sonant el, els equips de veu de la gent abans de sortir del carrer, no? Un piquet el dia de la vaga general o alguna cosa així. Un tema per animar la gent, diguem, una miqueta. Transmite moita rabia e cuento que tenebas moitas cosas que decir e moitas cosas que chilar. Tornando un poqueta a la música, No Fiar e un treballo de 4 cantas e unha intro de la que cal destacar la colaboración con non sei como se pronunciará, Invincible, de Detroit, e o DJ productor, Guayiz. Sí, es Invincible. Es de Detroit, sí, ya sería Invincible. Sí, es una rapera de Detroit que conocimos hace que ahora ya un año, dos años, no más, ya tres años a lo mejor, en el segundo viaje, no, primer viaje que hicimos a los estates, al Bianchi, tocamos en el South by Southwest, que es un festival que junta como unas 1000 bandas o 1000 conciertos, una bestialidad a lo Yankee, ¿sabes? Muy masivo. Y hay bandas de mucho nivel también, es como uno de los festivales de música más grandes del mundo, el South by Southwest de Austin. Y tuvimos la ocasión de ir, evidentemente por las tipas, es decir, nos tuvimos que trabajar el hecho de estar ahí, nadie se piensa que tuvimos la gana dinero ahí, las bandas como nosotros para movernos. Lo hacemos más con la filosofía de cuando hacemos un poco de... Bueno, tenemos 4 ahorros ahí de algunos conciertos, pues nos permitimos el lujo de poder rular porque nos apetece y por conocer mundo, ¿sabes? Más que nada. Uh-huh. Bueno, en ese contexto fuimos al South by Southwest y pudimos ir a un concierto de la escena de Detroit, de rap, que nos gustaba mucho a nivel de producción musical y de la gente que la componía. Y vimos bandas, bueno, que nos representan y nos gustan mucho. Y una de las bandas motivaciones fue la de Invincible. Entonces, después del concierto fui a saludarla, estuvimos charlando, me pasó un disco, hicimos el contacto y bueno, a partir de ahí ya se mantenía el contacto. Cuando ella estuvo rodando hace poco, relativamente a medio año así, por Europa, que fue a tocar a París, la invitamos a tocar en el Harlem, en una sala de Barcelona, a tocar con nosotros, y en ese contexto de 3-4 días que pasamos juntos, tanto con ella como con el productor, que es Wajid, que es el productor de Empire Pipers y bueno, un discípulo de Jay Vila, una institución en el mundo del rap, que nos encanta como produce, pues con los dos estuvimos esos 3-4 días y pudimos tanto hacer la producción, que la hizo en Café Rodrigo, el pavo, el Wajid, como grabar la colaboración de David Seor. Así que sí, es una de las colaboraciones que más ilusión nos hace, porque son dos personas, especialmente ella es una persona que, aparte de hacer buen rap, de ser una chica, de hacer buen rap, de hacer rap desde el corazón de la bestia, ¿no? Desde los Estados Unidos, además tiene muchos mensajes, una activista cultural y social en Detroit, también es una activista LGTB, con todo el movimiento queer, trans y gay, etcétera, en Detroit, es decir, encarna muchas cosas que nos parecían súper interesantes para incluir en nuestro disco. Uy, me he pasado al castellano, lo acabo de ver. Sí, sí. Me he pasado al castellano, perdón. Y bueno, tío, es que hago tantas cosas durante el día ya que no, en cambio de idioma sin pensar. No te enfades, te entendemos las nuestras. Ya que esta colaboración es una de las que nos ha metido ilusión, sí. Yo destacaba estas colaboraciones, pero antimás de Ovidio, que yo recomiendo que la echen vegan, que se veye pues a Invincible, me ha trucado el oficacio que he pasado a distribuir este treballo baixo Creative Commons. Sí, nosaltres des del principi, ja fa molt temps que la gent no m'ha dictat mai a les GAE, nosaltres. Des del principi m'ha dictat tot amb Creative Commons, i aquest disc no només l'hem editat amb Creative Commons, sinó que l'hem regalat, o sigui, no l'hem ni editat ni llavors l'hem penjat a internet i l'hem regalat. Però bueno, amb Creative Commons estan llicenciats tots. Vull dir, tots els discos anteriors ja ho estaven, mai hem editat amb els GAE. Elegiu per internet, para parar esta entrevista, un poque que lleraz una colla pionera en fer servir o catalán y que lleraz la colla puntera en ferlo servir y que va tenido un reconocimiento. ¿Cómo lle la escena de hip hop en catalán en la actualidad? Nosaltres en aquest sentit, no sé, no, tampoc és que no han sentit mudes amb la... Bueno, amb això de parlar d'escena. Jo abans formava part d'una escena de hardcore, el que està hardcore, i tampoc em sentia molt còmode amb el nom de l'escena. Vull dir, no sé, això és una qüestió molt relativa. Si de tot una penya que es carrepeja, que a més a més fa el mateix idioma, pues, se li pot dir escena, suposant això, pues, et diria que bueno, està molt millor, o hi ha moltes més bandes que quan vam començar. Tampoc tinc la sensació que hi hagi molt escena. O sigui, ho dic perquè en realitat una escena per mi és una cosa on la penya més o menys pensa en comunitat, saps? Pensa en el conjunt, d'alguna manera hi ha dinàmiques conjuntes. I bueno, en l'escena de rap en català sí que d'alguna manera hi ha col·laboracions puntuals entre diferents bandes. O sigui, aquest xaval Fetiche 13, per exemple, que surt al nostre disc, que és de Reus, i fa una col·laboració molt guapa en el tema Passat Present Futur. Hi ha bastants MCs a la nostra ciutat que també ja s'expressen en català. Però bueno, jo què sé, de grups que hagin pogut tenir un cert ressò o que com a mínim per internet hi ha hagut algun tipus de difusió, no estem parlant de més de 4 o 5 bandes. Llavors, parlar d'una escena és una mica, no sé, però bueno, evidentment cada cop hi ha més gent i més gent que ho fa amb més carius i que hi posa més carinyo, per tant, doncs, a poc a poc va creixent i hi ha més grups, no? Antes decías que vas a actuar en Nueva York, ¿no? En el corazón de la bestia. ¿Y es difícil brincar las mugas del idioma? ¿O hip hop y por encima de las luengas? Esta pregunta. Yo ahora muchas bandas que tocan a Barna y que cantan en idiomas que no entiendo, ¿sabes? Y si me agradan las bandas, pues las busco, tradueixo las letras y me entero de qué digo y puedo seguir los temas, encara que no controlo el idioma. Tot és una qüestió d'actitud, saps? Sí, sí. Jo crec que, malauradament, per una qüestió de nacionalisme espanyol, és més difícil tocar en català algunes parts de l'estat espanyol que no pas tocar a Texas, saps? Perquè, en realitat, allà a la penya, doncs, jo què sé, ja torno a dir, ja no sé, també quan va un grup de rap francès o quan vas a veure un grup de rap francès, per exemple, a Barna, tampoc entens, jo no entenc el francès, saps què et vull dir? Si hi ha un grup que m'agrada, busco les lletres, les tradueixo i sé de què parlen, però tampoc les puc seguir. Per tant, un bolo de rap té altres coses a part de la lletra. També és una qüestió d'actitud, d'entendre una mica de què van els temes. No t'enganyaré, evidentment, la llengua és important i per tant, si no entens res d'un directe, doncs és difícil estar molt connectat. Però, no sé, penso que evidentment el hip-hop està per sobre de les llengües i per sobre de les diferents nacions o llengües que utilitzem la penya que rapegem. I nosaltres, en aquest sentit, ens és bastant indiferent. O sigui, molta penya diu, hòstia, quina llàstima, aquesta penya rapeja molt bé, o té lletres molt guapes, quina llàstima que no rapegin en castellà, perquè l'entendria molta penya i arribaria un missatge i tal. Nosaltres sempre hem pensat que això és una puntaria, perquè nosaltres si ho rapegíssim en castellà ho faríem fatal, a part. Vull dir, no és la nostra llengua, saps? O sigui, no ens expressem bé, no ens expressem... no tenim recursos com els tenim en català, o que és la llengua materna nostra, tio, és el que parlem, saps? Llavors, seria absurd. En realitat, intentem invertir la pregunta, saps? Si intentem preguntar-nos per què abans que nosaltres, o abans d'aquesta onada així dels últims 10 anys, diguem, la penya que en realitat parla català a la seva vida quotidiana, per què podem repassar en castellà? Esa pregunta la tenia jo també, perquè hi havia una escena molt potent en Barcelona, no?, de hip-hop, però tota la gent fa servir el castellano. Per què? Clar, bueno, en alguns casos és perquè el castellà també és molt present a l'àrea metropolitana de Barcelona i és molt major. Si jo l'únic que dic és que si algú s'expressa en castellà i és la seva llengua comú i vehicular i d'ús normal, diem, doncs que ara repegi en castellà, evidentment, cadascú repegi el que li doni la gana. Però si algú parla normalment en català, que utilitzi el castellà per repejar, em sembla molt cutre. Igual que quan al principi a l'estat espanyol no hi havia escena de rap, segur que hi havia penya, un munt d'anys, que se li feia molt estrany sentir rapejar castellà i potser intentava rapejar en anglès. Però ara, vist amb distància, em sembla absurd i estúpid, sí o no? Pues jo penso que és el mateix aquí, si algú parla en castellà, guai, però si algú... També hi ha hagut bandes, no vull dir noms, perquè m'és igual, no vull fotre amb ningú, saps? No? Però hi ha hagut bandes que s'han... que són gent que parla en català en el seu dia a dia, saps? I que són catalanoparlants i que van començar a rapejar en castellà. Llavors jo crec que faltava d'alguna manera naturalitzar-ho o normalitzar-ho. En el moment en què hi ha alguns, o alguns ho han fet o s'ha fet en general, doncs ara la penya ja ho veu com una cosa possible. Tothom s'ho planteja en termes de possibilitat, de forma molt més realista, i llavors ho fa. Abans segurament, doncs, jo que sé, la penya deia, hòstia, doncs, el rap en català no puede ser, saps? Jo que sé. No sé, nosaltres no vam raonar així, saps? Vam dir, bueno, repegem en català, tu, amb el cul. No va fer a nadie, me da igual. No voy a romper en castellano, era algo fatal. Por suerte había collas como vosotros que id cubrindo, id frendo traña. Sois una colla muy activa, casi un disco por año. Cuento que son muchas letras, muchas rimas, pero antimás disto todos embolicad con proyectos diferentes. Por ejemplo, o proyecto Astrio per Principis Elegants. ¿Cómo nace la idea de fusionar la vuestra música con una colla de jazz? Doncs mira, va ser bastant espontani, perquè ens vam trobar un festival a Barna, el festival Màxima, em sembla que era a Barcelona, i vam fer un directe, i l'Areti Osmit, que és un altre artista de la banda, ens va enviar un missatge pel MySpace, en aquella punt que ara fèiem servir. I res, i ens va dir, hòstia, per què no ens fem una col·lau i tal? I si vam enviar un tema, i es van treure el tema amb les proves, les trobes bèsties d'aquesta penya musicalment, i va funcionar superbé. Diguem que d'alguna manera vam trobar-nos, ells són tres països, molt bons músics, molt bones persones, i ens vam entendre molt ràpid, saps? D'alguna manera potser aquesta faceta tan específicament política no la tenen, però són penya superoberta, de ment, i també, bueno, via grup, no sé, oberta, saps el que t'hi dic? Oberta a tot tipus de plantejament, i els va semblar sincer en el seu missatge, més enllà que sigui tingués una oportunitat, saps? No sé, la sinergia és guapa perquè tenen molta energia, tenen molta facilitat per la música i el complement de nosaltres fent el dia frontman i d'alguna manera portant el directe, saps? Doncs jo crec que quedava, bueno, no sé, va funcionar molt bé. Va trobar bastant que va funcionar molt bé, el directe tenia moltíssima penya, molt, i vam acabar gravant el DVD aquest, que també va ser bastant guapo, i el vol es va patar, era un DVD molt xulo. El directe, bueno, ja et dic, molt espontani però molt contents amb el resultat. O sigui, el que ens va faltar, que ja veurem si en el futur ho podem fer, és gravar algun disc d'ells, perquè hem gravat bàsicament versions seves amb lletres nostres i versions nostres amb música seva, saps? Hem fet un mix, però el que quedaria també era dir, és crear de nou, saps? Amb ells, alguna cosa, un disc d'estudi, però bueno, ja ho farem. I de lo que no parem, doncs sí, la veritat és que sí, tio. Només que sin música encara, però la veritat és que fan moltes coses més importants. No sé què passa, però t'escoltamos un poc mal, Pau. Te somos escoltando un poc mal. M'escoltem malament, hòstia, doncs no sé, estic amb aquesta que estava abans, eh? Ara se t'escolta millor. Vale, perdona. Pues res, això, no sé, ja et comentava això d'Astrio, que va sortir de forma espontània, però que va sortir molt bé i estem molt contents. A mi me sorprendeva esta fusión más que más, después de escuchar este maitín, una colla de Patsac, la colla en que te llevas tú antes, y ha sido un contraste pro fuerte. ¿Com? No entes al principio, perdona, es que yo también siento una mica flux. Que me sorprendeva una mica esta fusión de hip hop con jazz, de belleta tú rodeado de música jazz, después de escuchar una canta de la colla Patsac, aunque eras tú antes más. Ya. Un contraste fuerte. ¿Eh? Un contraste fuerte. Sí, la verdad es que sí, claro. Pero bueno, yo que sé, la música es buena. Si está bien con cariño, es buena todo. A mí me agrada el hardcore, me agrada el jazz, me agrada el rap, me agrada mucha música. No sé, me trobo a faltar también el hardcore, no sé. Sos una colla muy comprometida socialmente. Participa, por ejemplo, en Messenger del Muro, disco de la Sarsa Denya San Palestina, y también, antimás de estar en brecos con Palestina y en otras muchas luchas sociales, sin guerra miedo, os ha mostrado vuestra simpatía y mesmo refirme por ASCUP. Sí, bueno, no explícitamente como banda, pero sí, de alguna manera, ¿no? Yo vaig posar la veu en un dels vídeos, bueno, el vídeo que va tenir més visites, de fet, de todos los partidos de la campaña electoral a las darreres eleccions. És aquest vídeo de Somunitat Popular, i sí, amb algunes reserves i amb alguns dubtes, i sempre, bueno, aquests processos generen dubtes, però bueno, sobretot pel moment que s'està vivint a nivell social i pel tipus de proposta de candidatura que està plantejant, era un projecte interessant el que donar suport i donar difusió, no? Penso que és un moment per estar units, tota la gent que formem part de l'anticapitalisme, sigui gent propera o pròpia a l'esquerra indepe o no, la candidatura d'Unitat Popular, tal com estava plantejada, doncs plantejava bastantes oportunitats en aquest sentit, i per això vam donar-hi suport d'alguna manera, sí. Tengo una zagra pregunta. Esta la he furtada de una entrevista que troba por internet de una página que se diciva directa.cat, ya que diciva que en la película Blade Runner, fa 30 años ya, diciban: ¿tienes miedo? Ser un esclavo consisteis en eso. ¿Somos conscientes de este feito? ¿Somos perdiendo miedo? ¿Hem perdut la por? Si l'hem perdut ja, dius, crec que encara no. Jo crec que la tenim encara. El que passa que cada vegada... Això són les pròpies contradiccions del sistema, no? D'alguna manera, cada vegada hi ha menys gent que té coses a perdre. Això no és una... Si nosaltres defensem, jo que penso que defensa tothom amb una mica de sentit comú, és que això no és una crisi propiciada per l'avarícia d'una poca gent que va gestionar malament una situació determinada, com ens volen vendre, sinó que és una crisi sistèmica que de forma cíclica es produeix en el capitalisme, fruit de les seves pròpies contradiccions, no? El capitalisme genera, d'alguna manera, els seus propis enterradors, no? Que és la misèria que genera la majoria de la població i la majoria de classes populars i treballadores, les seves pròpies contradiccions, insisteixo, el mecanisme de producció, que tampoc ara cal entrar-hi molt en profunditat, però en qualsevol cas, el que vull dir és que l'avantatge que tenim és això: cada vegada hi ha més gent que té menys a perdre i per tant li és més fàcil perdre la por. I ara només, per exemple, el vincle de la hipoteca i entre molts altres, no? La família patriarcal, la hipoteca, doncs crec que moltíssima gent ha fet molt més parlar-ho. Ara cada vegada això s'està desmoronant més, i entre altres coses perquè la penya ja està perdent la vivenda de forma massiva. Jo també estic com part del moviment de les plataformes de fets per hipoteca, sí? I a mesura que ho constatem el dia a dia, ho sabeu totes i tots. Per tant, d'alguna manera, clar, cada vegada hi ha menys gent que té por, però segueix havent molta gent amb por i moltes coses a tramitar, diguem, per donar arribar al sistema com un mitjó, que és el que fa falta. Pau, pues moltes gràcies. Gràcies, adversaris. Pau? Vale. Moltíssimes gràcies a vosaltres, tio, també, per trucar-nos. Estem molt contents de formar part de... tirar un cable en aquest projecte tan de puta mare. Moltíssimes gràcies per interessar-vos per la nostra música i ens veiem algun dia. Un placer. Esperamos billetos por aquí, luego por Zaragoza o por aquí cerca. Y despedimos con la canta No Fear, Invincible, y con una frase: que a por cambie de bando. Salud. Tots junts, colze a colze, fet els punys. Cap por! Mira'm els ulls, apunta el cor, un altre junt. No fear! Never a phobia, ever control it, you build a utopia. No fear! When you're courageous, the feeling's contagious, I'm willing to wait you. Cap por! Avui la claca, claca, no s'aplaca, taca, no té cap por. Ja por, l'actitud de cap por. No fear! Ain't nothing stopping this, love is the opposite, we got no fear. World is our building power, say it louder. Calla, domina la por, doctrina, morfina, les mans sobre el capó. Una fina cortina de fum, estímul, resposta, rutina, consum. Governa la fòbia, l'escòria, la pasta i la làbia. Obre la gàbia, fuc religió, crida cap por, t'organitza la ràbia. Controlo el tempo més viu que mai, jo estic atent d'un ciberespai. Jo rebeto tu caçant el hype, assaltem els mics com Bonnie Clyde de la mà. Per tenir un pla, volem un plat a taula i un tros de pa. Prou, no ho demanem, sisplau, som el vostre si la nit cau. Cap por, saps, no? Hem assumit el risc, no guardem el crit a la boca. Hem creuat el límit, idiota. Soc prop del precipici, intentant no perdre el cap. Com Grandmaster Flash i Furious Five, com al principi. Mal son, van en flames, columnes de fum. Ningú no dorm quan cau la nit diagonal amunt. És l'1% contra el sentiment de tot el conjunt. Una altra esquela i la vanguardia plora els seus difunts. Carregarà tots junts, colze a colze, fet els punys. Capo! Mira'm els ulls, apunta el cor, un altre junt. No fear! Never a phobia, ever control it, you build a utopia. No fear! When you're courageous, the feeling's contagious, I'm willing to wait you. Capo! Avui la claca, claca, no s'aplaca, taca, no té cap por. Ja por, l'actitud de cap por. No fear. Ain't nothing stopping this, love is the opposite, we got no fear. World is ours, building power, say it louder. La por d'una xavala que s'amaga entre la gent quan sent una mirada de babosa prepotència. La por que s'acabi, li diria amb el foli i el boli, que neix a la infància. El pànic a la repressió que cala cada militar et va minar perquè és quintessència de l'estratègia capitalista per excel·lència. La por. A la mala imatge t'esquitxa el rumor, mostra el pit del cor i fer el cor fort. Riure't el mor i el que el vella. Viu amb vides de terri, tu el podi i ell s'emmorralla i no falla. quan calla. El pobre, el ric no trontolla, ens podreu xapar la trena, però tenim 5.000 homes de palla. Que el que et pot humar no és tenir por, sinó mostrar-ne el poli. Jo me la guardo per mi, que la cel és petita, però el somni és immens. Tombar el capital per fi, tenim fotos dels datos, empremtes i el meu ADN. Teniu el TN, però hi ha una germana de mil cares, de nom sub al terra, que em guarda l'esquena. A cada burgeset, la por com a xeroc, que solidaritat és cert de tot i viure amb poc. Ric, sense el tic-tac, la tropa de xusma que et posa en escac. Ni caritat, ni 0,7, ni paritat. La massa el que vol és pitet bevejant, de veure un banquet entre el poble i la paret, home reculant. Ara queda tot just, colze a colze, fet els punys. Capo! Mira'm els ulls, apunta el cor, un altre junt. No fear! Never no phobia, ever control it, you'll build a utopia. No fear! When you're courageous, the feeling's contagious, I'm gonna await you. Capo! Avui la claca, claca, no s'aplaca, taca, no té capo. Chapo, l'actitud de capo. No fear! Ain't nothing stopping this, love is the opposite, we got no fear. World is our building power, say it louder. No fear, whether you board a flight or you're scared of heights. Or a kid getting bullied when you go to school. Then you train up and you go prepare to fight, you got no fear. Now the bully chills to a lower Fahrenheit. And it freezes, it's hard to be a fan and a peas. And a plane lands in a place with a warm breeze. No fear, that's what I tell them. Only way to deal with a unfree world. So be so free, the resistance is rebellion. And I'm so clear, their fear debilitates. And it can seal your fate when they manipulate. But mind makers are regular, changing the molecular. Fearing and protecting you, no fear. Immigrants internationally, no papers. So they try to deport you, but fuck their borders. Who's gonna still raise your family? You got no fear, cause you're queer but trans. And they hate you with judgment. Be who you are and love who you love. But still hold hands and date you in public. We got no fear, from foreclosing and evictions. If you can't pay the loan, gotta reclaim your home. You chose to be brave, not frozen as victims. We got no fear, it's not when fear is absent. It's when you absolutely passionate about the life that's past it. Battle trans shit. Nunca fue la nuestra lengua de imposición, sino de encuentro. A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano. Fendorella, 101.1. Remera, aquí estás escuchando Fendorella en Radio Topo y vamos ahora con la sección de libros y otras barucas que hemos pensado en clamar o mirar yo de papel. Y bueno, os queremos presentar una editorial que muchos ya conoceréis, se dice Iru, una editorial de Euskal Herria, y os charlaremos de un par de suyos libros. Esta editorial está fundada en la añada 1991 por Eva Fores, escritora ya fallecida, años, y escritora y compañera de o dramaturgo Alfonso Sastre, que también pues una persona pues muy conocida. Esta editorial nace con la idea de publicar ediciones de lo que Eva Fores llamaba literatura de urgencia. Es decir, pues textos políticos que eran de mal trobar en otros puestos. Y una dista, y uno de los objetivos también pues llega a publicar la obra de Alfonso Sastre, que pues un personaje pues prácticamente viedau pues en gran diríamos pues comercial, pues por el suyo compromiso político y a suya vinculación con la lucha de lo que ya cucha Berchale. Pues bueno, pues anti más de las obras de Alfonso Sastre, pues podéis trobar en esta editorial a otros escritores y pensadores, filósofos como Noam Chomsky, Guy Debord, Darío Fo, Fernando Pessoa, Harold Pinter, y como ya digo, pues las obras de Eva Fores o de Alfonso Sastre. Os queremos charlar de un libro y una obra de teatro escrita por el historiador anarquista Howard Zinn, que murió en añada, falleció fa tres añadas, de feito pues ayer se enfació o tercer cabo de año de su bella muerte. Y uno de sus libros publicados en Iru ye Marx en el Soho, una obra de teatro publicada en la añada 95, y en la que pues bueno se nos describe a un Marx que torna a la actualidad y nos charla un poco de la suya vida y de las suyas ideas. Decirte que primero también que Howard Zinn y una persona también pues muy importante en la historia de esta editorial, ya que como recenta Eva Fores en uno de sus escritos, uno de los alacés de crear la editorial fue también publicar las obras de Howard Zinn en el Estado español, ya que no eran pues su aire conocidas. Y también había una vinculación personal muy importante con este autor, pues de que afectó pues de que Howard Zinn mismo renunció a sus derechos de ¿cómo se dice? derechos de autor ta ceder los suyos dineros a la editorial ta que publicase pues a otros autores. Ya adentrando en lo que yo contenido del libro, Bueno, decir que también charlamos de este libro porque Antimás este cabo de semana se ha representado esta obra de teatro Más en el Sojo aquí en Zaragoza, en el Teatro de Mercau, representado por la compañía La Casa Escénica, que por cierto, si escuchéis en realidad la semana pasada, pues podéis escuchar una entrevista con Achen, esta compañía de teatro. Como digo, pues en esta obra de teatro Más torna a la actualidad, se a París en Zaragoza, en cuenta de él miraba de aparecerse en los ojos de Londres, pero por un error a Maris en Zaragoza, y lo que pues bueno, pues como otra vez una vez pues amana mucho o que nos cuenta a la realidad que estamos viviendo. Más principio a describir la suya vida, pues de exiliado de país en país, de que rematar en Londres, aunque vivía pues casi en la miseria, pues mientras pasaba horas y horas en la Biblioteca Nacional estudiando capitalismo. Sufrió una vista de Más pues prohumana, yo que nos charraba pues de su vida personal, de con otros personajes que aparecen no más con la voz, vía diálogos pero con voces de fondo en la obra, y pues con la suya mujer Jenny, con las suyas hijas, con Engels, y podemos ver por ejemplo a un Más leyendo el periódico de Aragón y leyendo pues la noticia de que en el Estado español pues había ya casi 6 millones de aturados, y esto lo fue a servir pues a conectar la relación que había entre la sociedad que él vivió en el siglo XIX y la que estamos viviendo, ¿no?, con la misma miseria que provocaba el capitalismo. También un dos puntos más graciosos y también pues interesantes de obra llegué a visión de Más y respecto a Bakunin. Ya un intento en que Marx se transforma en Bakunin y principia a charlar como si estase Bakunin criticando las ideas de Marx y poniendo sobre la mesa lo que lleve un o debate ideológico y personal, o más personal que ideológico, podríamos decir, que trestalló el movimiento obrero en el siglo XIX en dos corrientes enfrentadas. Pues podemos ver como pues, Bakunin a París refleja por más pues como un barrenau, como un focín, pues que no dan de alea en pisar por la finestra de casa de Marx pues con la gana. O sea, ya veíamos, nos vemos una idea de la imagen que tenían uno del otro. Y como esto se trasladó pues también a la política, ¿no?, y a las diferencias políticas entre ellos. A ver, que no llegó una obra panfletaria, tanto texto de Jobarcín como la adaptación de la Casa Escénica, no llegó una obra panfletaria, pero sí que la política pues llegó una cita fundamental a lo largo de todo texto. Podemos trobar pues conceptos fundamentales de pensamiento de Marx, pues como la lucha de clases, la teoría de plusvalía, la alienación o la dictadura del proletariado, que como nos dicen en el texto, pues bueno, Marx no entendía este concepto como la dictadura de un partido o de un comité central o de un magnate, sino como gobierno de conjunto de la clase trabajadora y no suyo entre ellos. Y mete como ejemplo a Comuna de París, que también estoy refirmada por Bakunin, entonces ya de paso. Y también esta descripción de la Comuna de París, de cómo se desenvolvió este proceso revolucionario y de la posterior represión, sea uno de los intes pues más culminante de esta obra. Y bueno, ya está a concluir, pues bueno, decir que tanto el libro como la obra, la representación de la obra, pues lleva una aclamada a mover conciencias y a enzurizar a la Chen para que pase a la acción para cambiar esta sociedad. Y ya más brevemente, porque nos encorre el tiempo, entonces queremos hablar de un otro libro de la editorial Iru, que por cierto, en la suya pachina, que es iru-ed.com, podéis, ante más de informato sobre lo que publica esta editorial, efectos participar en una campaña de socios de Refirme, pues ya que, bueno, ya sabéis cómo lleva el mundo de editorial, y más las editoriales compromesas con un cambio social, pues que amenistan el Refirme de Achen, así es que os podéis informar, y si todo se gana, pues efectos socios de Refirme de esta editorial. Entonces queremos también charlar de un otro libro, que tampoco no llegue un libro actual, pero sí de un tema de actualidad. De uno de esos temas, como llega el conflicto kurdo, que goza de estar amagado en los medios, pero que de cabo cuan amanise pues con bella noticia triste o trágica, pues como ha pasado este mes de chinero con el asesinato de tres mujeres militantes kurdas asesinadas en París. Este libro se dice Mujeres en Kurdistán, estuvo publicado en 1998 por Jer Schumann, y pues un libro que nos recienta a luita de las mujeres kurdas a favor de su independencia y de su capacidad de tener decisiones. cuentan suyos deseos y remeran como principio todo, como principio a lucha y como premio conciencia por la lucha por su pueblo y por la suya clase y por la suya liberación como mujeres. Nos dicen que es un libro que nos lleva a las montañas esnavizadas por dos famosos ríos del Antiguo Testamento, o Tigris y el Éufrates, aunque se amaga a guerrilla do PKK, aos bicos periféricos da cidade de Diyarbakir, aunque se abotina en milenta de refugiados curdos, a las garcholas de Turquía, tamén famosas por as súas torturas, a las máis dos sábados de Estambul. Ullés sempre en estado de vigilia que aprenden a fer o riso en contra do patriarca que mina las súas casas e tamén contra o muecín das mezquitas. E es que, bueno, unha outra publicación de Iru, e a torcido que se tos fez veía a huella de Tapora Pachina, pues trobaría un material interesante, máis actual tamén, pero bueno, somos que isto charlar distas dos obras que ya te digo que no son recientes, pero que en bella medida pues son de actualidad. Muchas gracias por o mirallo de papel y por estas recomendaciones, que de buen implant pues seguiremos. ¿O mes veniendo nos tornamos a Villar? Os tornamos que sí, creo que sí. O mes veniendo otra vegada por aquí. El odio entra al espacio, luego te impregna y quieres acorazarte. ¿Cuánto has de aprender? Siempre un poco más. Solo existiendo lo haces. Siempre un poco más, a pesar del desgaste. Ves en tu vida pasado otro capítulo más. Empieza el siguiente y todavía no te ha dado tiempo a respirar. De acostumbrarte, asimilar. El hombre es listo, sobrevive, vuelves a respirar. Tan solo un giro de cabeza para darte cuenta de que el mundo te rodea, tú puedes confiarte. Yo a veces te da miedo. Experiencias, navegar con el tiempo. ¡El engaño! ¡El odio entra al espacio! ¡Luego te impregna! ¡Y quieres acorazarte! ¡Cuánto se aprende! ¡Siempre un poco más! ¡Solo existiendo lo haces! ¡Siempre un poco más! ¡Un poco más! ¡Un poco más! Bueno, pues de que aquí... Diga aquí el programa de web, pues bueno, se nos ha alargado una miqueta y pues bueno, nos despedimos de la semana viene. Un programa musical, hemos feito crónica de dos conciertos de la misma colla, de la Gran Orquesta Republicana, hemos presentado disco de Defcon 2, España es idiota, y hemos charlado pues con Adversaris, con Pau Young de Adversaris, una colla de la que presentemos el otro día ya pues Ozaguer Treballo Suyo, No Fear. Como todos los días, todos leeremos una canta traducida a web con la sincusa de que Maitín Tañen Zaragoza, en la Paled, pues leeremos una canta de esta colla. Maitín en la Sala López, acompañados por Imura, ya sabes, en la Paled, una colla, pues pioneros de sonido greencore y de metal extremo, que Maitín pues toca en Zaragoza. A canta se dice Análisis Parálisis. Si sos buscando a los culpables, no más amenistamos que mirarnos en el espiello, a mostrando los defectos, somos con nafras pero inmunes. Por nuestro impacto negativo en nosotros, chilamos a un muro y nos aleizamos dos consejos que nos ferán estar millos. Chilamos a los muros y es un parálisis del análisis. Amagamos a cabeza en la arena y fullimos. A carne de una persona y o veneno de otra persona. Ecuación y discordia, trestallar y nunca no unir. Afogándonos en lo negativo. Velleremos hoy a vegada a madera a dos árboles, odiando a verdad, negando la esperanza. Habría de fenos millor personas. Creyendo en el desarraigo, os nuestros puens arden en homenaje. Avientadas las cenizas y el fracaso con las lágrimas de comprensión. Un otro epitafio y un hereu de miseria. We are gone, scrubbing the earth. Drax de la